Psicópata americano. Son ravioles de calamar con cubierta de jugo de limón. Delicioso queso de cabra. Además tenemos ensalada César como entrada. Tenemos filetes de pez espada con mermelada de cebolla. Pechugas de perdiz en una cama de frambuesa con timbal de acelera. Y conejo a las brasas con papas en hierbas. La pasta de esta noche son ravioles de calamar con jugo de limón. Cubiertos con delicioso queso de cabra. Vas a pedir algo. Dios, odio este lugar. Es un restaurante de mujeres. ¿Por qué no fuimos a Dorsey? Porque Bateman no hizo la reservación. ¿Es ese Reed Robinson? ¿Estás ciego o qué? Ese no es Robinson. Entonces, ¿quién es? Es Paul Allen. No es Paul Allen. Paul Allen está sentado en el otro extremo por allá. ¿Con quién está? Con la comadreja de Kicker Peabody. En su baño no se puede usar coca. ¿Estás seguro que es Paul Allen? Sí, McTonto, es él. Está manejando la cuenta Fisher. Maldito suertudo. Maldito judío suertudo. Cielos, McDermott, ¿qué tiene eso que ver? He visto a este bastardo en su oficina hablando por teléfono con los directores girando un menora. No es una menora, se trata de un trader. Por Dios, Bateman, ¿quieres que te fría unas papas encima? ¿Unas rebanadas? No, solo... déjalo con los comentarios antisemitas. Lo olvidaba, Bateman sale con alguien de la ACLU. La voz de la razón, el chico de al lado. Y hablando de razón. Solo 5.70. No está mal. Vivo en el edificio Jardines Americanos, en la calle 81 Oeste, en el 11º piso. Me llamo Patrick Bateman. Tengo 27 años. Creo en el cuidado personal, en una dieta balanceada y una rigurosa rutina de ejercicio. En la mañana, si mi rostro está algo hinchado, coloco una máscara de hielo mientras hago mis estiramientos. Ya puedo hacer mil. Thank you. Después de retirar la máscara, uso una loción de limpieza profunda. En la ducha, uso un gel limpiador activado con agua. Después, un enjuague corporal de miel y almendras. Y en el rostro, un gel exfoliador. Después aplico una mascarilla de menta que dejo 10 minutos mientras preparo el resto de mi rutina. Siempre uso una loción para después afeitar, con poco o nada de alcohol, porque este seca el rostro y te hace ver mayor. Uso humectante. Después el gel antiedad para ojos, seguido de una loción humectante protectora. Esa es una idea de Patrick Bateman. Una especie de abstracción. Pero no hay un yo real. Solo un ente. Algo ilusorio y, aunque puedo ocultar mi aspecto frío y pueden estrechar mi mano y sentir la carne junto a la suya o sentir que nuestros estilos de vida pueden compararse, simplemente estoy ausente. Clase de aeróbicos, lo siento. ¿Algún mensaje? Ricky Harrison tuvo que cancelar. No dijo por qué cancelaba. Ocasionalmente me veo con Ricky en el Club Harvard. ¿Alguien más? Spencer quiere verte en el Flutis Pier 17. ¿Cuándo? Después de las 6. Imposible, cancélalo. ¿Y qué le digo? Solo dile que no. ¿Digo que no? Bueno, Jean, necesito una reservación para 3 en el Camels a las 12:30 y si no en Crayon, ¿entendido? Sí, claro. Aguarda. Necesito una reservación para 2 en el Arcadia a las 8 el jueves. ¿Algo romántico? No. Tonta. Olvídalo, yo lo haré. Yo lo haré. No. Sé buena y tráeme un agua mineral, ¿quieres? Hoy te ves bien. No vuelvas a usar ese traje. ¿Qué? No te escuché. Dije que no vuelvas a usar ese traje. Ponte un vestido, una falda o algo así. No te agrada, ¿verdad? Por favor. Eres muy hermosa para eso. Gracias, Patrick. No estoy. Y zapatos altos. Me gusta cómo te ves así. Aves exóticas por 600. Durante el cortejo del petirrojo macho, este impone su presencia ante esta ave. Chocolate, Godiva y ostras de media polla. Estoy tratando de oír la nueva cinta de Robert Palmer, pero Evelyn, mi supuesta prometida, me sigue molestando. ¿Fotógrafos? Annie Leibovitz. Contrataremos a Annie Leibovitz. Y necesitamos a alguien que filme. Patrick, hagámoslo. ¿Qué quieres? ¿Casarnos? ¿Tener una boda? No puedo dejar el trabajo. Tu padre es casi dueño de la compañía. Puedes hacer lo que quieras, tonto. No quiero hablar de eso. Odias tu trabajo. No sé por qué no renuncias. Porque quiero estar bien ahí. La fiesta de William. Estaba al borde de las lágrimas cuando llegamos a espacio, ya que sabía que no nos darían una mesa decente. Pero sí, y el alivio se instala en mí de manera sorprendente. Patrick, ella es mi prima Banden y su amigo Stash. Son artistas. El menú está en braille. ¿No me vas a saludar? Claro que sí. Ay, está bien. Estoy seguro que Timothy Rice y Evelyn tienen relaciones. Timothy es la única persona interesante que conozco. En realidad, no me interesa si Evelyn sabe que Courtney Rawlinson y yo tenemos un amorío. Es su mejor amiga. Courtney tiene aspecto casi perfecto. Usualmente usa una o más drogas psiquiátricas. Esta noche creo que es Xanax. ¡Uy, eso es asqueroso! Pero más perturbador que su uso de drogas es el hecho de que está comprometida con Louis Carruthers, el más tonto de todos. Dime, Stash, ¿crees que su ojo se está volviendo muy comercial? Sí, eso leí. ¿A quién le interesa eso? Oye, eso nos afecta. ¿Qué dices de la masacre en Sri Lanka, cariño? Eso también nos afecta. ¿Sabes algo sobre Sri Lanka? ¿Cómo los Sikhs están matando a toneladas de israelíes allá? Por favor, Bryce. Hay problemas más importantes que los de Sri Lanka. ¿Cómo cuáles? Tenemos que terminar con el apartheid y aminorar la carrera de armas nucleares, detener el terrorismo y la hambruna. Debemos proveer de refugio y alimento a los desamparados. Oponernos a la discriminación racial, promover los derechos humanos y la igualdad de derechos para todas las mujeres. Debemos alentar el regreso de los valores morales tradicionales. Pero sobre todo, tenemos que promover la conciencia social y menos materialismo en los jóvenes. Patrick, qué revolucionario. ¿Qué quiere decir con blanqueador? ¡Por Dios! Dos cosas. Una, no puede blanquear un cherruti, eso es todo. Y punto dos, solo consigo estas sábanas en Santa Fe. Son sábanas muy caras y necesito que queden limpias y si no, cierra la boca. Voy a matar. Escuche, tengo un almuerzo en Hubert's en 20 minutos con Ronald Harrison y necesito esas sábanas limpias para la tarde. Escuche, por favor, no la entiendo. Es una locura, es usted una tonta. ¡No puedo soportarlo, estúpida bruja! ¿Patrick? Hola, Patrick. Pensé que eras tú. Hola, ¿qué tal? No es ridículo venir hasta aquí, pero ellos son los mejores. ¿Y entonces por qué no pueden quitar estas manchas? Oye, tú puedes hablar con estas personas porque yo no estoy consiguiendo nada. Oh, Dios, ¿qué es eso? Bueno, es jugo de arándano con cereza. ¿En serio? Escucha, si pudieras hablar con ellos, te lo agradecería demasiado porque ya es tarde. Tengo una cita en Hubert's en 15 minutos. Hubert's está al otro lado, ¿no? Bueno, escucha, es que tengo que irme. Gracias, Victoria. ¿Qué te parece si comemos la próxima semana? Ya sabes, ¿sabes qué? Estoy no en el lo creo y... porque trabajo tiempo completo. ¿Qué tal un domingo? ¿Este domingo? Claro. ¿Sabes qué? No puedo, es que voy a ver Los Miserables. Escucha, en serio, tengo que irme. Gracias por todo. Adiós. Claro. Bien. Escucha, tú sales con Luis y él está en Arizona. Te acuestas conmigo y no hemos hecho planes. ¿Qué vas a hacer esta noche? Basta, ya voy. ¿A tomar litio? Esperar a que Luis me llame. Dijo que llamaría hoy. Primor. Primor, sales con un idiota. Primor, sales con el idiota más grande de todo Nueva York. Primor, estás saliendo con el imbécil más grande de todos. Patrick, deja de decirme Primor, ¿quieres? Quiero dormir. Courtney, ¿cenamos? No puedo. Se me ocurre Dorcia. ¿Dijiste Dorcia? Ponte algo fabuloso. Sí, sé que es algo tarde, pero ¿sería posible reservar una mesa para dos a las 8 u 8:30, tal vez? facial en Elizabeth Arden, que fue muy relajante. Y después a las porcelanas, donde conseguí un molde de plata. ¿Es el auto de Donald Trump? Oh, ya cállate, Patrick. ¿Sabes, Corny? Deberías tomar más litio o algo de café. La cafeína te pondría más alerta. Solo quiero un hijo. Solo dos perfectos niños. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Esto es Dorcia? Sí, cielo. Corny, pedirás la sopa de crema de maní, el pato ahumado y puré. El matiné de Nueva York lo llamó un platillo divertido pero misterioso. Te encantará. Y después el bocado rojo con violetas. Me parece excelente. Gracias, Patrick. Patrick, gracias por cuidar de Corny. Dorcia, qué impresionante. ¿Cómo conseguiste reservaciones? Solo fue suerte. Es un traje maravilloso. No me digas, no me digas, déjame adivinar. Valentino Couture. Ajá. Se ve tan suave. Oye, con el cumplido es suficiente, Luis. Hola, Harvard Strand. Linda corbata. ¿Y cómo estás? Allen me confundió con el idiota de Marcus Halberstam. Me parece lógico porque Marcus también trabaja en P&P y hace lo mismo que yo. Además, prefiere los trajes de Valentino y las gafas de Oliver Peoples. Marcus y yo vamos con el mismo estilista, aunque yo tengo un mejor corte. ¿Cómo va la cuenta Ransom, Marcus? Muy bien. ¿En serio? Qué interesante. ¿No es genial? Ya sabes. ¿Cómo está Cecilia? Es una gran chica. Ah, sí. Tengo suerte. Oye, Allen, felicidades por la cuenta Fisher. Gracias, Baxter. Oye, Paul. ¿Squash? Llámame. ¿Y el viernes? Lo siento, no puedo. Tengo reservación en Dorcia. Tienen un delicioso ceviche. ¿Dorcia en viernes? ¿Cómo lo conseguiste? Está mintiendo. ¿Es un dibujo? Nueva tarjeta. ¿Qué les parece? Muy bien. Mira eso. Ayer fui por ellas a la imprenta. ¿Buen color? Es hueso. Y la escritura es algo llamado Cillian Rail. Se ve bien, Bateman, pero no es nada. Mira esto. Es fabulosa. Cáscara de huevo con tipo romaliano. ¿Qué les parece? Genial. Cielos. Es increíble. Un imbécil como tú tiene buen gusto. No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía. Espera. No has visto nada. Tipo en relieve. Nimbo pálido. Blanco. Impresionante. Muy bien. Veamos la tarjeta de Allen. Paul Allen, vicepresidente. Vean el color blanco tan sutil. El grosor de buen gusto. Por Dios. Incluso tiene filigrana. ¿Te pasa algo, Patrick? ¿Sudas? Soy Pat Bateman. ¿Quieres dinero o algo de comida? ¿Es lo que quieres? Tengo hambre. Sí, hace frío aquí, ¿no? ¿Por qué no buscas empleo? Si tienes tanta hambre, ¿por qué no trabajas? Perdí mi empleo. ¿Por qué? ¿Bebías? ¿Por eso lo perdiste? ¿O traficabas? Fue un chiste. Oye, ¿cómo te llamas? Al. Dilo más fuerte. Al. Oye, consigue un empleo, Al. Tienes una actitud negativa. Y por eso no avanzas. Tienes que actuar. Y yo te ayudaré. Es muy amable, señor. Muy amable. Usted es muy bueno. Usted es muy bueno, señor. Por favor, tiene que decirme qué hacer. Debe ayudarme. Tengo frío. Tengo hambre. Oye, ¿sabes lo mal que hueles? Eres un pedazo de basura, ¿sabías? Al... Lo siento. Es que... No lo sé. Es que no tenemos nada en común. Gracias, señor. Gracias. Hace frío aquí. Hace frío. ¿Sabes que eres un perdedor? ¿Qué? Piel tiene, señor Bateman. Tan fina, tan suave. Tengo todas las características de un ser humano. Carne, sangre, piel, cabello. Pero ninguna emoción clara e identificable a excepción de la avaricia y la repugnancia. Algo horrible pasa dentro de mí. Y no sé por qué. Mi sed de sangre nocturna se ha desbordado al día. Me siento letal, en el borde del frenesí. Siento que mi máscara de sanidad está por caer. Oye, McCloy, ¿qué te parece? Oye, Hamilton, que tengas una feliz Navidad. ¿Sabes si Allen sigue manejando la cuenta Fisher? Claro, ¿quién más? Alerta de muérdago. Feliz Navidad, Patrick. Feliz Navidad, Harry. Llegas tarde. No es cierto. Claro que sí. He estado aquí todo el tiempo. No me habías visto. Saluda a Bola de Nieve. Bola de Nieve dice feliz Navidad, Patrick. ¿Qué es eso? Es un cerdito hermoso, ¿verdad? Es un cerdito barrigón vietnamita. Son mascotas encantadoras. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Oh, deja de quejarte, Patrick. Eres todo un Grinch. ¿Qué quiere el Grinch esta Navidad? Y no digas que un implante de senos. Allen. ¡Marcus! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo has estado? Trabajando, supongo. Oye, no te había visto. ¡Oye, Hamilton! Iremos a Nels. La limusina espera. Cenemos después. ¿Podrías llevar a... ¿Cecilia? Sí, Cecilia. Oh, a Cecilia le encantaría. Entonces, cenemos, Marcus. Linda fiesta. Gracias. Patrick, ¿por qué te dice Marcus? Alerta de muérdago. Marcus Halberstram, para 2:00 p.m. No, quiero saber. Vine por el gumbo de cangrejo y cilantro que, después de todo, es la única excusa que hay para estar en este restaurante, que por cierto está completamente vacío. Lo siento mucho, JB, señor. Derecho y una corona. ¿Desean un oír... martini doble absoluto? Sí, señor. ¿Quieren oír los especiales? No, si quieres conservar tu brazo. Esta es una conducta de actividad, Halberstram. Este lugar es caliente. Muy caliente. Escucha, la sopa de lodo y la ensalada de carbón son increíbles. Sí, llegas tarde. Oye, soy hijo del divorcio, lo lamento. Veo que omitieron el lomo de cerdo con jalea de lima. ¿Sabes? Debimos ir a Dorcia. Hubiera conseguido una mesa. Ya nadie va allá. Muy amable, gracias. ¿Esa es Ivana Trump? Cielos, Patrick, perdón. Marcos, ¿qué estás pensando? ¿Qué haría Ivana en el Texarkana? Dime, ¿no era Rothschild quien manejaba la cuenta de Fisher? ¿Cómo lo hiciste? Podría decírtelo, Halberstam, pero tendría que matarte. Me encanta seccionar chicas. ¿Sabías que estoy loco? Lindo bronceado, Marcus. Muy impresionante. ¿Dónde te bronceas? ¿En el salón? Tengo una cama bronceadora en mi casa. Deberías ir a verla. Y, Cecilia, ¿en dónde está? ¿Cómo está, Marcus? Cecilia está... Bueno, ya la conoces. Creo que iba a cenar con... Evelyn Williams. ¿Evelyn? No. Es hermosa. Oh. Sale con ese perdedor de Patrick Bateman. Es un tonto. ¿Otro martini, Paul? ¿Te gusta Huey Lewis and the News? Sí, está bien. Su primer trabajo era muy ligero para mi gusto. Pero cuando salió Sports en el 83, creo que llegaron a lo suyo. Comercial y artísticamente. Todo el álbum tiene un sonido claro y un brillo nuevo de consumado profesionalismo que creo que le da a las canciones gran realce. Lo han comparado con Elvis Costello, pero creo que Huey tiene humor más negro y amargo. Es cínico. Oye, Halberstam. ¿Sí, Allen? ¿Por qué tienes copias de estilo por todas partes? ¿Tienes perro, un gatito o algo así? No, Allen. ¿Es un impermeable? ¡Así es! En el 87, Huey sacó esto, 4, su álbum más logrado. Su obra maestra indiscutible es Hip to be Square. Una canción tan capciosa que la mayoría no ha entendido la letra. Pero creo que deberían, porque no habla solo de los placeres de la conformidad y de la importancia de las tendencias. También es una declaración personal sobre la misma banda. ¡Oye, Paul! ¡Ah! ¡Intenta ahora conseguir una reservación en Dorsey, estúpido bastardo infeliz! Sobre una mesa en las fotografías que publicaron en la revista. Es increíble. ¿Patrick? ¿Patrick? ¿Eres tú? No, Luis. No soy yo. Te equivocas. Este es mi gran amigo Patrick Bateman. ¿A dónde vas? Iremos a Ned. El padre de Gwendolyn invita. Oh. ¿Dónde conseguiste ese saco para dormir? Jean-Paul Gaultier. Cuando llegué a la casa de Paul Allen, usé la llave que saqué de su bolsillo antes de tirar el cuerpo. Hubo un momento de pánico cuando me di cuenta que el departamento de Paul tenía vista al parque, el cual, obviamente, es más costoso que el mío. Me calmé y fui a la recámara, donde encontré sus valijas y sentí pánico. Es hora de que Paul salga de viaje. ¿Dónde me iré ese bastardo? ¿A Dallas? ¿A París? ¿Singapur? ¿Londres? ¿En Hola, habla Paul. Me enviaron a Londres unos días. Meredith, te llamaré cuando vuelva. Hasta la vista, nena. Sí, Jean. El señor Donald Kimball quiere verte. ¿Quién? El detective Donald Kimball. Dile que salí a comer. Patrick, son las 10:30. Él sabe que estás aquí. ¿Qué pasa entonces? John, tienes que usar ropa de acuerdo con tu físico. Hay cosas que puedes y no puedes usar. Ponte una camisa a rayas. Una camisa a rayas siempre requiere de colores sólidos y trajes de patrón discreto y corbatas. Sí, siempre da propina del 15%. Escucha, John, debo irme. En T-Bone Piquen, solo entra. Es un chiste. No, no le des propina al dueño. De acuerdo, John, claro. Adiós. Lo lamento. No, disculpe, creo que debía hacer una cita. ¿Era algo importante? Ah, ¿eso? No, hablábamos de problemas de negocios, examinábamos oportunidades, intercambiamos rumores. Solo chismes. Hola, soy Donald Kimball. Hola, Pat Bateman, mucho gusto. Lamento molestarlo con algo así, sé que ustedes están tan ocupados. ¿Y cuál es el tema a discutir? Me contrató Meredith Powell para investigar la desaparición de Paul Allen. ¿Ya veo la desaparición de Paul? Eso no es nada oficial, pero quiero hacerle unas preguntas de Paul Allen y personales. ¿Café? No, estoy bien. ¿Apolinaris? No, gracias. ¿Puedes traer al señor Kimball? Al señor Kimball una botella de agua. Ah, no, en serio, oiga, estoy no es bien. Problema. ¿Y cuál es el tema a discutir? La desaparición de Paul Allen. Ah, cierto. No he... No he oído nada sobre la desaparición o algo así, al menos en la página 6. Su familia quiere mantenerlo en secreto. ¿Es comprensible? ¿Lima? No, no, gracias, estoy bien. ¿Seguro? Puedo conseguirla. Solo le haré unas preguntas preliminares que necesito para mi informe. Dígame. ¿Qué edad tiene? 27. ¿En dónde estudió? Harvard, la Escuela de Comercio de Harvard. ¿Su dirección? Edificio Jardines Americanos, calle 81 Oeste. Bien, muy bien. Gracias. ¿Qué puede decirme sobre Paul Allen? No lo sé. Él era parte de ese cuento de Yale. ¿De Yale? Sí, eso, de Yale. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, para empezar, creo que él era un homosexual reprimido que usaba mucha cocaína desde Yale. ¿Qué clase de persona era, además de la información que acaba de darme? Espero que no me esté interrogando. ¿Así lo siente? No, claro que no. ¿Qué lugares frecuentaba? ¿Frecuentaba? Sí, ya sabe, salía... Déjeme pensar. El Newport, Harris, Flurries, Indochina, Nails, Club Cornell, el club de yates de Nueva York. ¿Tenía un yate? No, solo iba allá. ¿Dónde fue a la escuela? ¿No lo sabe? Quería ver si usted lo sabía. Antes de Yale, si recuerdo bien, a Saint Paul. Escuche, yo solo quiero ayudarlo. Entiendo. ¿Tiene algún testigo o huellas? Hay un mensaje en su contestadora diciendo que iría a Londres. Tal vez se fue, ¿no? Su novia no lo crea, ¿sí? ¿Pero alguien lo ha visto en Londres? En realidad, sí. Pero me ha sido difícil verificarlo. Un Stephen Hughes dice que lo vio en un restaurante allá. Lo corroboré, pero sucedió que confundió a Hubert Ainsworth con Paul, así que... ¿Han robado en su departamento? No, no han robado. Faltan artículos de tocador, un traje y equipaje, es todo. ¿Y no han llamado al escuadrón de homicidios o algo así, verdad? No, aún no, como dije, no estamos seguros. Básicamente nadie ha visto ni oído nada. Es tan típico, ¿no? Es extraño. Un día alguien anda por la calle, va a trabajar vivo y después... Nada. La persona desaparece. La tierra se abre y luego los devora. Horrible. Es horrible. Oiga, tendrá que disculparme. Tengo un almuerzo con Cliff Huxtable en el 4 Estaciones en 20 minutos. ¿El 4 Estaciones? No está lejos de aquí. Digo, ¿no va a llegar tarde? No, hay uno por aquí. ¿En serio? No, sí, y es muy bueno. Escuche, si recuerda algo o cualquier información... Por supuesto, estoy con usted. Bien. Y gracias por su tiempo, señor Bateman. Adiós. Adiós. ¿No te había visto por aquí? ¿Por qué no te habías fijado? ¿Quieres ver mi departamento? No está permitido. ¿Quieres ver mi departamento o no? No debería hacerlo, pero... puedo hacer una excepción. ¿Aceptas tarjeta de crédito? Fue un chiste. Vamos, entra. Quiero una chica de 20 años, rubia, que haga parejas. Parejas. Y me refiero a una rubia, en serio. Una rubia. Soy Paul. Me llamo Paul Allen. ¿Entendiste? Y tú eres Christy. Responderás solo como Christy. ¿Está claro? Estás viviendo un chardonnay muy fino. Quiero que laves tu vagina. No, por atrás. Y de rodillas. Tienes un hermoso cuerpo. Gracias, envíela. Christy, sal y sécate. Toma una bata. No la vision. Y reúnete conmigo y la invitada para beber algo. Llegaste. Qué encanto. Permíteme tu abrigo. Soy Paul. Qué bueno que estás aquí. No eres muy rubia, ¿o sí? Es un rubio cenizo. Te llamaré Sabrina. Soy Paul Allen. Bueno... ¿quieren saber a qué me dedico? No. No, en realidad no. Pues... Trabajo en Wall Street. En Pierce y Pierce. ¿Lo han oído? Tienes un departamento hermoso, Paul. ¿Cuánto pagaste por él? En realidad, ese no es asunto tuyo, Christy. Pero te aseguro que no fue barato. No, no fumes aquí. ¿Trufa, Barda? No quiero que se embriaguen, pero es un Chardonnay muy fino que obviamente no conocen. ¿Les gusta Phil Collins? He sido admirador de Genesis desde que sacaron su álbum del 80, Duke. Antes de eso, no entendía nada de su obra. Es muy artístico y muy intelectual. Y fue con Duke que la presencia de Phil Collins se hizo más aparente. Creo que Invisible Touch es la obra maestra indiscutible del grupo. Es una meditación épica de la intangibilidad. Al mismo tiempo, profundiza y enriquece el significado de los tres álbumes anteriores. Christy, quítate la bata. Escuchen el brillante ensamble tocado por Banks, Collins y Rutherford. Pueden escuchar todos los matices de los instrumentos. Sabrina, quítate el vestido. En términos de destreza lírica y pureza de composición, este álbum alcanza una nueva cima de profesionalismo. Sabrina, ¿por qué no nos bailas algo? Como la letra de Land of Confusion. En esta canción, Phil Collins se refiere al problema de abuso de autoridad política. In Too Deep es la canción pop más clara de los 80, sobre la monogamia y el compromiso. La canción es en extremo alentadora. Sus letras son positivas y afirmativas, como ninguna otra cosa en el rock. Christy, arrodíllate para que Sabrina pueda ver tu culo. La carrera de solista de Phil Collins parece ser más comercial y, por lo tanto, más complaciente en un sentido estrecho. Especialmente las canciones In the Air Tonight y Against All Odds. Sabrina, no solo mires, cómetelo. Pero también creo que el mejor trabajo de Phil Collins está dentro del grupo más que de artista solista. Aún siendo un artista... Susurio. Es buena, muy buena. Una de mis favoritas. No toques el reloj. ¿Podemos irnos? No hemos terminado. Si tienen una buena personalidad y no son tan atractivas, ¿a quién le interesa? Oigan, hablemos hipotéticamente, ¿sí? Si tiene buena personalidad. Lo sé. No hay chicas con buena personalidad. Una buena personalidad consiste en una chica con un buen cuerpo que satisfaga todas las demandas sexuales sin ser muy quisquillosa sobre el asunto y en esencia mantenga su estúpida boca cerrada. Las únicas chicas con buena personalidad que son listas o quizá graciosas o medio inteligentes o dotadas, aunque solo Dios sepa qué significa eso, son las feas. De acuerdo. Porque tienen que compensar su falta de atractivo. ¿Saben qué decía Gene sobre las mujeres? ¿Gene, el anfitrión del bar canal? No, el asesino de Wisconsin en los años 50. ¿Qué decía él? Decía, cuando veo a una chica linda caminando por la calle, pienso dos cosas. Por una parte, quiero salir con ella. Quiero charlar, ser muy amable y cortés, tratarla bien. ¿Y qué pensaba la otra parte? ¿Cómo se vería su cabeza destrozada? Hola, chicos. Quiero su opinión sobre algo. Es mi tarjeta de presentación. Decidí hacer unas nuevas. Ah. Muy bien, Luis. Gracias. ¿Qué tal si cenamos? ¿Es todo lo que tienes para contribuir, Van Patten, en una maldita cena? Anímate, Bateman. ¿Qué pasa? ¿No hubo shots una mañana? Sigue tocándome. Te quedarás sin mano. Cálmate, amigo. Disculpe. Esto desde la fiesta de Navidad en Arizona 206. Ya sabes cuál. Tenías una corbata Armani de franjas rojas. Te deseo. También te deseo. Patrick, ¿qué quieres? ¿A dónde te vas? Voy a regresar unos videos. Quería hablar con usted. Pase a mi oficina. Jean, lindo saco. ¿Matsuda? ¿Recuerda dónde estuvo la noche que desapareció Paul? ¿Que fue el 28 de diciembre? Dios. Creo que tal vez estaba regresando a unos videos. Tenía una cita con una chica llamada Verónica. No es lo que tengo. ¿Qué? No es la información que yo recibí. Bueno, yo esperé. ¿Qué información tiene? Déjame ver. ¿Qué estuvo con...? Podría equivocarme. ¿Cuándo estuvo por última vez con Paul Allen? Fuimos a un nuevo musical. Oh, África, valiente África. Fue una comedia. Eso es todo. Creo que cenamos en Orsos. No, Petaluma. No, Orsos. Espero haberle servido. Fue un día largo y estoy cansado. Yo también estoy cansado. Pero... ¿qué le parece si comemos en una semana para aclarar toda esta información? Genial, sí, de acuerdo. Y si pudiera recordar dónde estuvo la noche que Paul Allen desapareció, me facilitaría mucho el trabajo. Por supuesto, estoy con usted. Huey Lewis and the News. Es bueno. Lo compré camino acá, ¿lo ha oído? Jamás. Digo, no me gustan los cantantes. ¿No es fanático de la música? No, sí me gusta, pero ellos... Huey se oye muy negro para mí. Bueno, cada quien. Lo veo la próxima semana. Ahí estaré. ¿Me llamarás antes de Pascua? Tal vez. ¿Qué harás esta noche? Cenar en el River Café. Después al Lobar, tal vez. Oh, qué bien. No sabía que fumabas. ¿Nunca lo notaste? Escucha, Patrick... ¿Podemos hablar? Luces... maravillosa. No hay que decir. Te vas a casar con Luis. ¿No es algo especial? Patrick... Sí, Courtney. Si no te veo antes de Pascua, quiero que te diviertas. Tú también. Patrick. ¿Sí? Nada. Quiero elevarme, Batman. No ponerlo en mi cereal. Es algo débil, pero presiento que si probamos suficiente estaremos bien. ¿Quieren callarse? ¡Trato de drogarme! ¡Muérete! ¡Cálmate! Vamos a probar. Tienes razón. Eso sí, el marica de al lado cree que está bien. ¡Muérete! ¡Tú muérete! Perdónalo. Los esteroides. Ven, adelante. Conozco, trabajan en fusiones y adquisiciones y no les agrada. ¿Dónde trabajas? ¿Crees que soy boba, cierto? ¿Qué? ¿Crees que todas las modelos somos bobas? No. No lo creo. Está bien, no importa. Hay algo dulce en ti. ¿Haciendo crucigramas? ¿Necesitas ayuda? Jean. Sí, Patrick. ¿Quieres acompañarme a cenar? Solo si no tienes planes. No tengo planes. Vaya. ¿No es una coincidencia? Escucha, ¿a dónde vamos? A donde quieras. No pensemos en lo que yo quiero. ¿A dónde quieres ir tú? No lo sé, Patrick. No puedo hacerlo. Vamos. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde tú quieras ir? Solo dilo. Puedo hacer que entremos. ¿Qué tal? ¿Dorcia? Bien. Jean quiere ir a cenar al Dorcia. Ay, no lo sé. Iremos a donde tú quieras. ¿Dorcia está bien? ¿Diga? Sí, ¿tiene lugar para dos, digamos, a las 9:00? Está todo ocupado. ¿En serio? ¡Qué bien! Le dije que todo está ocupado. 2:00, perfecto. Hasta entonces. Sí. Tienes que vestirte bien. No les dijiste tu nombre. Me conocen. ¿Por qué no nos vemos en mi casa? A las 7:00. Y Jean, tendrás que cambiarte antes de salir. Patrick, qué elegante. Qué hermosa vista. Jean, ¿quieres helado? Gracias, Patrick. Me encantaría. ¿Tú quieres? No, estoy a dieta, pero gracias. No necesitas perder peso. ¡Estás bromeando! Te ves bien, tan esbelto. Siempre puedes serlo más. Lucir mejor. Mejor vamos a cenar. No quiero arruinar tu fuerza de voluntad. No, está bien. Como sea, no soy bueno para controlarla. Y dime, ¿qué quieres hacer con tu vida? Brevemente, en resumen. Y no me digas que te gusta trabajar con niños, ¿o sí? Pues quisiera viajar y tal vez volver a la escuela, pero en realidad no sé. Estoy en un momento de mi vida en el que parece haber muchas posibilidades, pero no sé, no estoy segura. ¿Tienes novio? No, no tengo. Interesante. ¿Tú ves a alguien? Digo, ¿en serio? Tal vez. No lo sé. No lo creo. Jean, ¿te sientes satisfecha? Digo, ¿con tu vida? Creo que sí. Por mucho tiempo estuve enfocada en mi trabajo, pero ahora empiezo a pensar en un cambio. Ya sabes, desarrollarme y madurar. madurar. Me alegra oír eso. ¿Sabías que el primer perro de Ted Bundy, un collie, se llamaba Lassie? ¿Lo sabías? ¿Quién es Ted Bundy? Olvídelo. ¿Qué es eso? Cinta. La necesito para pegar algo. Patrick, ¿alguna vez has deseado hacer feliz a alguien? ¿Qué? No, ponlo en el envase. Perdón. Jean. ¿Qué? Hacer feliz a alguien. ¿Lo has deseado? Estoy buscando... Se podría decir que solo quiero tener una relación importante con alguien especial. ¿Patrick? ¿Patrick? Sé que estás ahí. Contéstame, horrible. ¿Qué planeas hacer hoy? Soy yo. No te escondas. Espero que no estés con alguna otra porque eres mío, señor Bateman. Mi chico de al lado. Pero bueno, nunca me llamaste y dijiste que lo harías. Le dejaré un mensaje a Jim para que te lo recuerde, pero vamos a cenar con Melania y Taylor. Ya sabes, Melania fue a Sweetbriar. Nos veremos en el Club Cornell. Te llamo mañana, cariño. Ay, perdón. Odias que te diga así. Adiós, Patrick. Adiós, señor vicepresidente. Adiós. ¿Era Evelyn? ¿Sigues viéndola? Lo siento. No tengo derecho a preguntar. ¿Quieres que me vaya? Sí. No creo que pueda controlarme. Sé que debo irme. Sé que tengo la tendencia a involucrarme con hombres poco viables. Y... bueno... ¿quieres que me vaya? Yo creo que si te quedas, algo malo te pasará. Podría lastimarte. No quieres que te lastime, ¿verdad? No, creo que no. No quiero ser herida. Tienes razón. Debo irme. Y no olvides que mañana comerás con Donald Kimball en Smith y Wolensky. Gracias. Se me olvidó por completo. ¿De la noche que desapareció, no se ha acordado de nada? No estoy seguro. Tomé una ducha y luego un helado. Creo que está mezclando las citas. ¿Cómo? ¿Y dónde ubica a Paul esa noche? Según su agenda, y esto fue verificado por su secretaria, fue a cenar con Marcus Halberstram. ¿Y? Lo interrogué. ¿A Marcus? Sí, lo niega, pero al principio no estaba seguro. ¿Pero lo negó? Sí. Bueno, ¿Marcus tiene una coartada? Sí. ¿Sí, seguro? Lo revisé. No hay nada. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba Marcus? No estaba con Paul Allen. ¿Con quién estaba? Estaba en Atlantis con Craig McDermott, Frederick Dibble, Harry Newman, George Butner y... ¿usted? Cierto, sí, claro. Queríamos que Paul Allen acudiera, pero había hecho planes. Y creo que cené con Victoria la noche siguiente. Personalmente creo que el tipo enloqueció. Dejó la ciudad, quizás se fue a Londres, de turista a beber. No lo sé, pero estoy seguro de que tarde o temprano aparecerá. Porque pensar que uno de sus amigos lo haya matado sin una razón sería algo ridículo. ¿No lo cree, Patrick? Ven. No estoy segura de esto. Tuve que ir al hospital la última vez. Esto no será como la última vez. Lo prometo. No lo creo. Entra al auto y hablaremos un minuto. ¿El chofer está aquí? ¿Estás a salvo? Nada como la última vez. Prometido. De acuerdo. Oye, luces genial. ¿Cómo has estado? Voy a necesitar una operación después de lo que hiciste la última vez. ¿En serio? Mi amigo me dijo que debería conseguir un abogado. Los abogados son muy complicados. No lo hagas. Toma un cheque. La mitad ahora y la mitad después. Bien. Tu nombre es Christy. Veremos a una amiga mía, Elizabeth, y nos reuniremos en mi nuevo departamento. ¿Te gustará? Es linda chica. Me pareces conocida. ¿Fuiste a Dalton? Creo que te conocí en el Bar Surf con Spicy. Tal vez no con Spicy, pero definitivamente fue en el Bar Surf. ¿Conoces el Bar Surf? Bueno, es un asco. Es terrible. Fue una fiesta de cumpleaños para Malcolm Forbes. Es mejor que tu otro departamento. No, no es mejor. ¿Dónde se conocieron? ¡Ay, Dios! Nos conocimos en el Derby de Kentucky del 85. No, del 86. Salías con esa muñequita, Alison Paul. Candente. ¿Qué quieres decir? No era candente. Si tenías una tarjeta platino, te hacía algo especial y trabajó en un salón de bronceado. ¿Necesito decir más? ¿A qué te dedicas? Es mi prima. Ajá. Es de Francia. ¿Y tu teléfono? Tengo que llamar a Harley. Quizá nos vimos en el verano. No. Ay, Dios, es su contestadora. Elizabeth, son las 3 de la mañana. Es un traficante, son sus horas pico. No le digas que estás aquí. ¿Y por qué? Esto se ve raro. Harley, soy yo. Necesito de tus servicios. Tradúcelo como quieras. Estoy en... Con Paul Allen. ¿Quién? Paul Allen. Quiero el número, idiota. Bueno, estoy con Paul Norman y te llamaré después. Y si no, te veo en el Bar Canal mañana. Adiós. ¿Conocías al tipo que desapareció? Trabajaba en Pierce y Pierce. ¿Era amigo tuyo? No. ¿Tienes coca? O Alción, me tomaría la Alción. Escucha, me gustaría verlas a las dos haciéndolo. ¿Qué tiene de malo? Es libre de enfermedades. Patrick, estás loco. Vamos. ¿No crees que Christy es atractiva? No seamos obscenos. No estoy de humor para una conversación vulgar. Hazlo. Será un aliciente. ¿Lo hace todo el tiempo? Christy, no has bebido tu vino. ¿Quieres decir que nunca has estado con una mujer? No, no soy lesbiana. ¿Por qué piensas que haría algo así? Fuiste con Sarah Lawrence por una cosa. Son los chicos de Sarah Lawrence, Patrick. Me estoy sintiendo rara. ¿Sabían que el álbum debut de Whitney Houston se llamó simplemente Whitney Houston? Tuvo 4 sencillos número 1. ¿Sabías eso, Christy? ¿En serio? ¿Escuchas a Whitney Houston? ¿Tienes un disco de Whitney Houston? ¿Más de uno? Es difícil tener una canción favorita entre tantas buenas. Pero The Greatest Love of All es de las mejores canciones y más poderosas escritas. Es sobre autoconservación y dignidad. Su mensaje universal cruza todas las fronteras y lo llena uno de la esperanza de que no es tarde para ser aún mejor. Ya que es imposible en el mundo en que vivimos simpatizar con otros. Siempre podemos simpatizar con nosotros mismos. Es un mensaje importante. Crucial, en serio. Y está bellamente dicho en este álbum. Yeah! sentirme. Hola. Creo, Evelyn, que hemos perdido contacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, qué hermoso brazalete. Mi necesidad de comprometerme con una conducta homicida a una escala masiva no puede ser corregida, pero no hay otra forma de satisfacer mis necesidades. Debemos hablar. ¿Hablar de qué, Patrick? Se acabó, Evelyn. Se terminó. Qué delicado. Lo que dije de la boda, olvídalo. Cambiamos de tema, ¿quieres? ¿Tomaremos café? Hablo en serio. Esto se terminó, es todo. No es chiste. Creo que no debemos vernos más. Pero tus amigos son mis amigos. Y mis amigos son tus amigos. No creo que funcione. ¿Qué te pasa? Yo sé que tus amigos son mis amigos. Ya lo sé. Y creo que por eso puedes quedártelos. Hablas en serio, ¿verdad? Así es. Pero ¿y el pasado? Nuestro pasado. Nunca compartimos uno. Eres inhumano. No, estoy en contacto con la humanidad. ¡Ah! Evelyn, lo siento, pero no eres tan importante para mí. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Yo sé que mi conducta puede ser errática a veces. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres? Si realmente quieres hacer algo por mí, deja de hacer esta escena. Ya acabé la situación y me largo. ¿A dónde vas? Me largo de tu vida. ¿Pero dónde? Tengo que regresar unos videos. Ven, gatito. Aliméntame con un gato. Por Dios, ¿qué estás haciendo? ¡Deténgase! ¿Quemándose las pestañas, señor Smith? Oiga, no olvide registrarse aquí. Harold. Soy Bateman, Patrick Bateman. Tú eres mi abogado, así que pensé que deberías saber que he matado a muchas personas. Maté a unas prostitutas en un departamento de la zona norte y a gente desamparada, quizás 5 o 10. A una chica de la universidad que conocí en Central Park, la dejé en el estacionamiento detrás de una tienda de donas. Maté a Bethany, mi antigua novia, con una pistola de clavos y a algunos hombres, a un maldito marica. Y maté a una persona con una sierra eléctrica. Debí hacerlo porque casi se escapa y maté a alguien más que no recuerdo. Creo que era una modelo y también yo. El caso es que está muerta y maté a Paul Allen. Sí, maté a Paul Allen con una hacha justo en el rostro y ahora su cuerpo se está deshaciendo en una bañera de la cocina del diablo. No quiero dejar nada. Creo que he matado a 20 o a 40 personas, no sé. Tengo videos de casi todo. Algunas chicas fueron grabadas y incluso... Me comí parte de su cerebro. E intenté cocinar un poco. Esta noche yo solo tuve que matar a muchas personas y realmente no sé si voy a poder salir de esto. Creo que no sé qué soy. Soy un sujeto. Sí, soy alguien enfermo. Y no sé. Si puedes mañana. Quizá vaya al bar Harris. Así que, Harold, mantén los ojos abiertos. Claro, es muy céntrico, debería considerarlo. Creo que podría interesarles. Vean estas ventanas. ¿Es mi cita de las dos? No. ¿Puedo ayudarlo? Busco la casa de Paul Allen. ¿Sabe si vive aquí? No, aquí no. ¿Segura? ¿Vio el anuncio en el Times? No. Sí, Lo vi en el Times. No hay un anuncio en el Times. Creo que debe irse. Pero creo que... quiero saber qué pasó aquí. No cause problemas, por favor. Sugiero que se vaya. Y no vuelva. No lo haré. Descuide. ¿Oficina de Patrick Bateman? ¡Jean! ¡Necesito ayuda! ¿Patrick, eres tú? ¡Jean, no sé! Craig te llamó. Quiere verse contigo, David Van Patten y Tim Bryce en Harris. ¡Ay, Dios! ¿Qué dijiste, bruja estúpida? Patrick, casi no te escucho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estás, Patrick? ¿Qué sucede? Creo que no llegaré hoy a la... oficina. ¿Por qué? ¡Solo dije que no! ¿Qué pasa, Patrick? ¿Estás bien? ¡Solo deja de aparentar tristeza! ¡Cielos! ¿Mesa para tres? Bateman, te ves algo exaltado. ¿Un día difícil en la oficina? Para las 8:30. Oye, Bryce volvió y está bebiendo agua mineral. Está cambiado. Solo que aún no puede conseguir una reservación para salvar su vida. ¿Por qué no intentas en Worcester? No saldré a ningún lado sin una reservación. ¿Le cirqué? ¿Flamingo East? ¿Oyster Bar? Vamos, señores, a reservar. Déjate la camisa. Usa los que cancelaron. Necesito una reservación a las 8:30. Disculpen, señores. Ahora vuelvo. No, a las 10 no. No está bien, claro que no. Llámalos. Dame el teléfono, yo lo haré. Acéptalo, los japoneses serán dueños de la mitad del país al terminar los 90. Cierra la boca, Carlos. No es cierto. Y, Harold, ¿recibiste mi mensaje? Cielo, sí, fue divertido. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, naturalmente. Bateman mató a Aileen y a una chica. Ese es fabuloso, es bueno. ¿A qué te refieres? El mensaje que dejaste. Por cierto, Davis, ¿cómo estás, Cynthia? ¿Sigues con ella, verdad? Oye, espera, Harold. ¿De qué hablas? Disculpa, de nada. Fue un placer verte. ¿Es Edward Towers? Oye, Carnes, espera. Davis. No se lo diré a nadie. Ten confianza. Tu broma fue divertida. Pero vamos, cometiste un grave error. Bateman es un imbécil. Tan aburrido y falto de creatividad... Si fuera Bryce o McDermott. Aún así fue divertido. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Oye, espera. Basta. Fui yo, Carnes. Yo lo maté. Soy Patrick Bateman. Yo fui... fui quien le cortó la cabeza a Allen. El mensaje. Ese mensaje que te dejé. Es cierto. Disculpa. Debo irme ahora. Con permiso. ¡No! ¡Escucha! ¿Qué no sabes quién soy? No soy Davis. Soy Patrick Bateman. Nosotros hablamos por teléfono todo el tiempo. No me reconoces. Tú eres mi abogado. Oye, Kearns. Escucha. Y hazlo con mucha atención. Asesiné a Paul Allen. Y me encantó. Creo que no puedo ser más claro, ¿sí? Eso no es posible. Y ya no me parece gracioso, ¿comprendes? No se supone que tiene que hacerlo. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no? ¿Por qué no, estúpido bastardo? Porque cené con Paul Allen 2 veces en Londres. Hace 10 días. ¡No! ¡No, no! No es cierto. Ahora, si me disculpas... que los resultados no han sido los esperados. Nos han nublado la razón. Es por eso que necesitamos encontrar una forma de cooperar mientras vemos que nuestra política externa no puede ser dirigida por un comité. Yo creo que hay un sentimiento en avanzada de que podemos lograr más si cooperamos, y al final puede esta ser la bendición eventual disfrazada para salir del problema de Irán. ¿Cómo puede mentir así? No podemos seguir disfrazando las cosas. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cosa? ¿En dónde tenemos reservación? No tengo tanta hambre, pero quisiera tener una reservación. ¿Cómo puede verse tan... no lo sé, tan tranquilo? Algunos nacen así, creo. Bateman, ¿por qué no nos dices qué es lo que te hace feliz? Solo soy un campista feliz. ¡Y aún en el camino! Oh, hermano. Se presenta como un inofensivo vejete, pero por dentro... por dentro... pero por dentro no importa. Por dentro, sí, por dentro. Lo creas o no, Bryce, te estamos escuchando. Vamos, Bateman. ¿Qué opinas? No importa. ¿De quién fue la gran idea de ordenar cerveza? Quiero un escocés. No hay más barreras que cruzar. Lo que tengo en común con lo incontrolable y la locura, lo enfermo y lo malvado, toda la carnicería que he ocasionado, y mi gran diferencia hacia ello es que lo he superado. Mi dolor es constante y agudo, y no espero un mundo mejor para nadie. Es más, quiero que mi dolor recaiga en otros. No quiero que nadie escape. Pero aún después de admitir esto, no hay catarsis. Mi castigo continúa eludiéndome. Y no logro un conocimiento más profundo de mí. Ningún aprendizaje nuevo puede extraerse de mis palabras. Esta confesión no significa nada. I'm walking around. patience here. A la Al Green. So disconnected.